En la ladera del Pedrero había aparecido un cuélebre. La noticia corrió por todo el pueblo de Cueñes como un reguero de pólvora, como una explosión de palabras y gestos en una aldea asturiana en aquellos años 40 de hambre y silencio. La Rosario fue encontrada inconsciente junto a sus vacas, convertidas en estatuas. Los animales, con la mirada perdida, estaban atenazados por el pánico y hubo que llamar a los mozos más fuertes del pueblo para moverlos. La Rosario fue llevada a su casa y sus piernas fueron desde entonces incapaces de sostenerla. Su habla había quedado tan dañada que a duras penas se pudo reconstruir su encuentro terrorífico con un ser de leyenda. El prado en el que pastaban las vacas de la Rosario tenía sendas oquedades en sus dos extremos. Se sabía que eran entradas a una cueva, pero nunca se había explorado, quizás por falta de curiosidad, o quizás por miedo. Aquel día de mayo, con un sol radiante, la Rosario sintió un ruido a sus espaldas, un siseo, como si arrastrasen una gabardina por la hierba. Cuando se giró, pudo ver una enorme serpiente, gorda como una vaca y larga como tres carros, con los ojos rojos, enormes escamas y pinchos, arrastrándose rápidamente, atravesando el prado desde una entrada a la cueva a la otra. El animal no hizo demanda alguno de atacar, pero las vacas dejaron de mugir y de pacer, y quedaron petrificadas. El rastro del monstruo quedó bien visible en la hierba aplastada. La Rosario se desmayó, y aquel sería el último día en el que pudo andar y hablar. La impresión de haber visto un cuélebre había sido demoledora. Al día siguiente, mi compañero Raúl, sobrino de la Rosario, incapaz de quedarse de brazos cruzados, decidió adentrarse en la cueva armado con una escopeta y una canana de cartuchos. Sus vecinos, y yo el primero, intentaron en vano convencerlo de que no lo hiciese, y en todo caso, que dejase que alguien le acompañase. Todo fue inútil. Raúl era tan valiente como tozudo, y sus deseos de capturar al cuélebre podían con la razón. Al amanecer, Raúl desapareció en la entrada de la cueva. Nunca más le volvimos a ver, pasados ya 3 meses. Un vecino juró haber oído un grito lejano, desgarrador, procedente de las entrañas de la cueva. El silencio volvió a reinar en la aldea, solo roto por los gritos de angustia de la Rosario, paralizada en su lecho, y por las lágrimas de sus familiares. Raúl fue dado por desaparecido. Quien escribe estas líneas decidió romper ese silencio y ese miedo que atenazaron al pueblo desde la desaparición de Raúl. Era mi turno para adentrarme en la cueva del cuélebre en busca de mi mejor amigo. Las mismas caras de temor me aconsejaban ahora a mí desistir de tal aventura. Mi respuesta, la misma que antes había juzgado temeraria. Solo la divina providencia ha conseguido que haya podido entrar en la cueva y esté aquí para contarlo. Provisto de un candil de mina y armado con la escopeta de mi padre, muerto en la guerra, me adentré en la cueva. La oscuridad fue total a pocos metros de la entrada. A medida que avanzaba, la cueva se hacía más ancha y alta, y profundizaba en la tierra. Silencio. Después de unos metros descendiendo, el calor y la humedad se fueron haciendo insoportables. De pronto, un ruido bajo mis pies destrozó el silencio. Pude ver con horror que estaba pisando huesos. Crujían, y el eco rebotaba en las paredes cada vez más alejadas. No sé si eran de animal o de hombre, pero tuve la peor de las impresiones. El miedo me impedía seguir. Un escalofrío me recorrió la espalda. Hubiera dado mi escasa fortuna por echar a correr hacia la superficie, pero mis músculos no respondían a mi mente. Aún no sé por qué ni cómo, pero seguí avanzando sobre el lecho de huesos. A los pocos metros desaparecieron, y mis pies pisaron solo tierra y piedras. Pensé con un miedo irracional que quizás había pasado por encima de una despensa. Seguí avanzando, protegido por la luz del candil y por una escopeta a la que le había quitado ya el seguro. Al poco, un ruido sordo hizo temblar las paredes, una especie de rugido apagado, un ronquido grave. Era el sonido de un animal. No me preguntéis de cuál, pero solo una bestia, y grande, podría haberlo producido. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Sudaba sin parar y mi corazón quería salirse del cuerpo, atronando mis oídos. De repente, el candil alumbró lo que nunca se borrará de mi memoria mientras viva. El esqueleto de una mano en el suelo. Solo una mano, la palma hacia arriba en actitud de limosna. En su dedo anular, un anillo. Dios, el anillo que yo había regalado a Raúl en su último cumpleaños. Estuve a punto de desmayarme. Me parecía estar viviendo mi peor pesadilla. Tras unos segundos mirando la mano, alcé la vista y el candil. Unos metros por delante de mí y escondidos en una oquedad, dos enormes ojos rojos me miraban inmóviles, desafiantes. Los ojos del cuélebre. Esta vez, el pánico me puso alas en los pies y volví sobre mis pasos volando por encima de huesos y piedras. El corazón a punto de estallar. Tropecé, torcí una pierna, me levanté y ya a la salida se me rompió el candil al chocar contra las rocas. Corrí como pude ladera abajo, jadeando, sin mirar atrás, y solo recuerdo ver las casas de la aldea al atardecer. Dicen que me desmayé delante de la casa de la Rosario. Cuando desperté estaba en mi cama, rodeado por más de 20 vecinos y familiares. Mi mirada debió ser suficiente para que todos supiesen lo que había visto en la cueva, porque nunca nadie me preguntó absolutamente nada. Silencio. Y por favor, que nadie me haga preguntas. El infierno es para los que se mueren, no para los vivos. Yo estuve en el infierno y ha querido el Santísimo que viva para contarlo.